Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Queridos carnaditos, muy buen sábado. Ajustaros a la silla, poned muy fuerte la centralita porque comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo estás, mi querido Brix? Te escucho como en otra dimensión, como que aquí has sido abducido y estás como el Homero ahí diciendo si alguien vio la película Trump. Pero no importa, vamos a intentar de que esto funcione. Yo me escucho bien. Que no sé, estamos fíjate, en el mismo estudio, fíjate es ese, el mismo programa. Fíjate ese botón de ahí, me parece que vos lo estás apretando con el celular, Z. Seguramente. ¿Cómo estás, mi querida Brix? ¿Qué me cuentas? Dios mío, qué día espectacular. El día nos acompañó, nos sigue acompañando. Día de super festejo. Z, 3 años. ¿Puedes creer esto? Pero 3 años, 3 añacos hemos cumplido, pero ¿para cuánto ha pasado todo esto? Dios mío, y Claudia, no sé si sigue confiando en nosotros o no sé, pero bueno, por ahora seguimos acá. Seguramente que sí, porque aquí estamos al aire y hasta ahora no ha venido a decir, pero niños, qué chorradas estáis diciendo, tomad por culo y hacer el programa en otro lado. Perfecto, perfecto. Por acá... tenemos algunas cositas ricas para comer. Muy bien, muy bien. Pulpaco, no sé por qué al Brix lo escucho en serio en otra dimensión. Se me hace muy difícil porque no... Como que lo escucho pero demasiado lejos. Como que estoy haciendo... A ver, como que mis tímpanos vais a explotar con la centralita de tanta fuerza que estoy haciendo. Pero bueno, no importa, vamos a ir un poquito, vamos a empezar a contaros a dónde poder comunicaros, niñacos. Obviamente podéis empezar a mandar el WhatsApp ahí, euracos, dinerico, mensajicos, sí, y todo lo que queráis, al 11-6400-7047, que para eso me ha aprendido el WhatsApp. Así es, y hoy más y que nunca. Y el Brix se lo va a contar de las redes. Sí, también nos van a encontrar en todas las redes como Good Karma Radio Show. También en YouTube nos pueden ver. En nuestro canal también tienen cosas muy interesantes. Pero, en donde me parece que la cagamos, Z, ¿dónde era? Creo que me has preguntado, pero... En el Twitter. En el Twitter, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1 porque somos los putos amos. Y aprovechamos a deciros a la señora Luis Miguel... que aquí no le vamos a pasar al Luis Mick, pero si quieres salir al aire y debatir con la vieja, bueno, bienvenido sea. Así es, por supuesto. ¿Qué programón, Z, hoy? A ver si ahí el pulpo estuvo tocando unos botoncitos. ¿Nos escuchamos un poquito mejor ahí, quizás? No, para nada. Te sigo escuchando como en la dimensión del Trump. No sé si me estáis hablando, no sé qué estáis diciendo, pero sí, estás como en otra dimensión. ¿Pero qué ha pasado? Ahí se escuchó... Para mí, que has comido mucho porotos, los porotos no. De tapar de la vieja. No, que va a aparecer. Sí, yes. Igual. Bueno, eso sí, hoy... no la nombremos, que es como Candyman. La sí, pero bueno, hoy. Y aparece. Hoy me parece que podemos aguantarla un poquito. Tendría que estar. Que aparecer un ratito, aunque sea por ahí. No sé, no, porque va a venir con ese contrato que. Quién sabe que capaz se lo renuevan por cuántos años vas a saber uno más. Pero bueno, estamos de festejo, no estoy en el estudio, sí, el BRICS, debe ser por eso del problema de la dimensión desconocida, pero pronto estaremos los dos ahí y ese estudio se va a venir abajo. Vais a estallar los vidrios. Vamos a tener, en realidad. No por vandalismo, porque si no lo vamos a tener que pagar nosotros. Pero vamos a tener en realidad un festejo doble, porque en realidad tenemos hoy, pero bueno, la próxima semana quizás si vos ya podés venir, ahí hacemos el gran festejo grande. Pero que vamos a festejar todo. ¿Pero qué me ha pasado? Vamos a festejar. Me ha tocado algo el brazo y no hay nadie aquí. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Que me va señorita a tocar Grey, algo? Señorita Grey. No, pero por Dios, niño, que me habéis agarrado el brazo y no hay nadie aquí. Y estoy mirando para todos lados porque me está agarrando como miedo. ¿Pero qué es esto? Es el fantasma de los millones. Pero bueno, sí, no vamos a pensar en eso. Por Dios, que me agarraron en la muñeca y pensé que era la cola del gato. No. No hay nada aquí, estoy solo y quién me ha agarrado, no sé, pero no importa. ¡Au! Vamos a hablar de... Sí, porque me va a agarrar miedo. Vamos, fuera de broma, niño, que me ha, como que me ha, sí, me ha petado el corazón porque, por Dios, que me iría así para sacar al gato y no era el gato. Bueno, no importa. Me dio escalofríos a mi seta acá. Sí, no sé de qué estábamos hablando, debe ser del programa. Ah, ¿qué tenemos hoy? Vamos a hacer como una especie de recorrido, ¿o así no? Así es. ¿O qué vamos a hacer? Porque sí. Me he despertado de la siesta hace 10 minutos. No tengo la menor idea de lo que vamos a hacer. Sí, va a ser no me gusta mucho la palabra repaso, pero bueno, de alguna manera vamos a transitar un poco con todos los artistas que tenemos a diario cada semana desde estos últimos 3 años y por ahí vamos a ver alguna cosilla que hicieron, sí. Qué sé yo, tenemos, no sé, un poco de, en mi caso, The Weeknd, Ava Max, Camila Cabello, Miley Cyrus, Shawn Mendes. ¿Cómo entran todos ellos en tan solo 3 segmentos? Ya veremos. Tenemos a todos tus niñacos. Vamos a tener un poco de ellos todos juntos. Vamos a hacer un popurrí, como le gusta la palabra al BRICS, un popurrí de cada artista. Y lo mismo vamos a hacer con los niños de Got the Look. Quiero imaginar. Igual vamos a tener mucho Marí, mucho Rosette, por supuesto, como siempre. Mucho Perry Gessle y un poco del Pichi. Que el Pichi vais a estrenar nuevo single 23 de septiembre. Habéis puesto un pelín el día de hoy. Me encanta, me genera más interés que el de Lonely Girl in the World, realmente. Me suena muy 80s, muy Bon Jovi, me suena ahí como que lo quiero escuchar completo. Y después de lo que dijo el Gessle hoy, de que era el tema que había compuesto para la remake de Top Gun, y que no sé por qué, en el Top Gun le dijeron no, a tomar por culo con este tema, no lo vamos a poner, más intriga me da. Pero ¿qué ha pasado? Que no ha estado en esa película, que es una de tú las no, remakes. Se lo damos a Miley Cyrus. De los últimos tiempos, pero tal cual. Iba a aparecer una escena, dijo, de la plaza, donde había gente bailando y ahí en un, como en un parlante sonaba el tema y no sé qué ha pasado. Para mí no le ha gustado el coro que lo canta Elena Idea y dijo, pero ¿quiénes sois estas dos? ¿Pero quiénes son estas dos gallinas? ¿A quién dice que dice Rosette? Y ahora cacarían estas dos. No, a tomar por culo. Ay. No queremos este tema en la peli. Y me ha encantado mucho que el Ariel Mazarín le ha puesto ahí al Pergués de que hemos perdido la oportunidad de escuchar un tema de Rosette en una película como la de Top Gun, que quizás no era buena idea poner a Elena y a Dea en el en los coros. Ahí comparto. Y que el Gessle le ha contestado ahí abajo y le ha puesto, quizás hay muy poquito de Elena y Dea, quizás sea por eso. ¡Oh, pero qué poco de ese hombre! ¡Pero que ese hombre nos estáis provocando! Así que vamos a esperar para escuchar el tema y después lo debatiremos aquí al aire. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Vos sabés, Zeta? Que vamos a comenzar con Let Your Heart Dance With Me, que de alguna manera quería decirlo, que ese tema es como que nos devolvió un poquito de esa magia que no sé si creíamos que ya no se renovaría. Fue como esa dosis de felicidad, no sé si con algún tinte triste, pero es como que vino a devolvernos un poquito de felicidad, se puede decir, en este último tiempo. No sé qué has dicho, algo de la felicidad, pero no importa. Vamos a comenzar con Roxette y Let Your Heart Dance With Me. Espera un momento, espera un momento, que el Pulpaco nos dice que necesitamos estirar un poquillo. Así es, nos... No importa, vamos a comenzar

Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Los hits del momento en tus oídos. Seguimos de festejo en este super día, 3 años de Good Karma. Z, ¿ahora me escuchás bien? ¡Ay! ¡Pero qué fuerte, por Dios, cómo grita! Pero que no había nada que le viniera bien al Z del festejo de los 3 años. Ahora sí te escucho muy bien, niño. Que lo último de no sé qué, de la felicidad, del trocito de la felicidad, lo que he escuchado. Así que si me lo quieres repetir para no tener que volver a escuchar la rep otro día, aquí lo hablamos al aire. Que el pulpo, qué nos, desesperación el, que me había el agarrado. El pulpo nos había dicho que teníamos que estirar porque había un inconveniente. Entonces... No sé, pero que no, que entre que me agarren el brazo mientras estoy haciendo el programa, que no sé qué es lo que fue... Y para mí que había algo, se había petado como una especie de fantasma que estaba aquí metido. Que encima te agarró el brazo, dijiste, o el hombro. Sentí, por Dios, que me tocaron la muñeca y lo primero que instintivamente fue correrle la cola al gato. Y digo, pero si no hay ningún gato aquí. Y empiezo a mirar para todos lados y estoy solo con mi alma aquí. ¡Apa! Porque señorita Corin está escuchando el programa desde otra habitación. Pero bueno, vamos a tus niños, que ahí... Sí, lo que hemos preparado en la playlist, me han gustado algunos, porque digo, bueno, es como que me los ha aprendido de tanto que los ha pasado. Traté de buscar igual, no para... Ahora vamos a abrir con Harry Styles, bueno, después les voy a decir, pero traté de buscar versiones que nunca las habíamos pasado. así que... Pero bueno, creo que vaya a pasar el de Sign of the Sound, que me encanta, sí, pero que bueno, me gusta muchísimo ese tema. Ese tema está inspirado en vos, obviamente. Si fuera por mí, ponía otro, pero bueno, sé que a vos te gusta. No, pero el Z te hacía aquí un piquete, porque tenéis que poner ese, sí, o el del piano, que ni me acuerdo cómo se llama, el del piano, pero también era muy bonito. Sí, y estamos... después quiero escuchar el Call Me Señorita. Y el... ¿Viste? ¿Cuánto tiempo pasó, por Dios, de eso? 3 años. De aquel primer día, de aquel gran suspiro de nervios. Vamos a hacerlo, a la cuenta de 3, hacemos el suspiro. 1, 2, 3. Pero que así lo hemos hecho, pero que fue... Habría que grabar el sonido del suspiro cuando ahí estamos metidos en un brete y antes vimos a la palpa, mandamos ahí el suspiro. Claro, eso ocurrió en el primer corte del primer programa allá por 2019. Un poco de nervios. ¿Cuánto tiempo ha pasado de todo eso? Nosotros, ¿y cuánta agua bajo el puente ha pasado también? ¿Cuánto? Hoy lo pensaba y digo... Zeta suele decir, ¿y cuánta gente también? ¿Y cuánta gente? Obviamente, ¿cómo se llamaba la niña que hacía con nosotros el programa? ¿Pero que se me ha ido el nombre? La señorita Grey. Señorita Grey, que la hemos dejado en el baúl del DeLorean. Ahí la hemos mandado a tomar por culo a través también, del tiempo, y está dando vueltas y girando en un limbo. Sí, también Zeta, como para no ponernos nerviosos en ese primer programa, porque ya desde antes de comenzar Guaidón ya estuvo trabajando duro. Imagínate que el primer día, el primer programa, ya arrancábamos apadrinados con la voz de Per en el programa. Era muy fuerte todo eso. Pero qué programa tan fuerte, pero qué bonito todo. Es verdad, ¿cuánta agua habrá pasado bajo el puente? Y también arrancamos con una ilusión. Todavía la teníamos a María aquí con vida. Y creo que en la cabeza de Guaidoncha estaba hacer algo con Marín. Sin embargo, no la tenemos más. Pero no nos vamos a poner tristes ahora, porque aquí venimos a celebrar la música, a que el Brix nos cuente de sus artistacos. Y vamos a ir transitando estos 3 años, que ha sido mucho también, pensaba hoy, muchos anunciantes hemos tenido que han venido, han ido. Sí. Muchos eventos como el del Comic Con, pero qué ventazo que la hemos roto. Es verdad. Y descosido. Pero bueno, Aldo y Floppy han venido. Es verdad, de Rosario. Pero bueno, ahora tenemos que ponernos las pilas con el tema de la gran fiesta de Good Karma, preparar con eso. Hoy estuve hablando con Jessica, que gentilmente nos va a dar una mano también ahí, así que. Bien por Jessica, bravo por la Jessy, que siempre contamos con ella. Siempre. Así que buenísimo, si podemos armar algo, vamos a tratar de que el Zeta vuelva al estudio. Sí, eso. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Pichi! Así que bueno, estamos escuchando a Harry Styles. Zeta, falta poquísimo para el 3 y 4 de diciembre. Las chicas que están en el estadio de River ya están como locas con sus carpas, esperando ahí para la presentación del ex One Direction, que va a presentarse, como decía, en el estadio River con sus 2 fechas agotadas. Sí, señora. Excelente para el Harry. Sí, señora. En contrapartida. Escúchame, niña, espero que no le pase como a las pobres del Justin Bieber, que iba. Le ha cancelado. Y habéis estado ahí con cartas sobre unas niñas que habéis venido de Salta hace como 2 meses. Sí. Estaban en el Estadio Único y el niño ha dicho no voy. Esa es la contrapartida que estaba por contar, justamente, que Justin Bieber esta semana, en realidad a pocas horas de su show en Buenos Aires, informó que suspendía sus shows, no solamente el de Argentina, sino también el de Chile. Mucha gente que había viajado especialmente para los conciertos, incluso gente de Chile, de Perú, la verdad que se sintieron muy mal. Y no sé, hay muchos dichos, con respecto a lo del show. A ver, Justin se presentó el domingo pasado, estuvo en Brasil, que se había presentado en el Rock in Rio, y de alguna manera dicen que él ya no se veía bien ese día. No sé, él fundamenta que es un problema de salud, que son secuelas del síndrome Ransai-Hatt. Yo nunca lo escuché, Zeta, ¿tenés idea? es el que te paraliza como toda la cara, creo uh-huh. que es ese. Sí, sí, tal es cual. Es el que a mucha gente le agarró. A mi primer Rocío le agarró y le estuvo como bueno, 2 meses. El... Así con toda la cara, así como que había petado la cara. Bueno, él justifica. Como que se te cae un ojo, un párpado. A ver, no importa. Este niño tiene que venir y en algún momento hacer otra vez el concierto. Sí, y sí. Porque, pobres niñas, jugar ahí con la ilusión de esa gente que estuvo haciendo. Te quiero ver si estás. 2 meses tal cual. Haciendo una cola y te suspenden y ocurre el concierto. Que no, que, claro, que... está. Sí, sí, sí. Te quedas como Nina y Sandra yendo al Paraguay. Yendo al Paraguay. Más o menos igual, así. Como que te dices, ¿a qué estoy yendo al Paraguay? A la nada misma. Porque Rochette ha movido su concierto a Chile. Claro. Pero bueno, Justin suele hacer estas cosas. Siempre tiene ahí como un pelín que se pasa con. Para mí con alguna rayita ahí que se la mete por la nariz y después lo aduce al síndrome de Hashimoto. Viste, no sé y bueno, no sabemos, eso es lo que están diciendo incluso muchos fanáticos, pero bueno, vamos a confiar igual, en que pongan de nuevo una fecha. Lamentablemente el problema es para esta gente que vino desde muy lejos, o sea, gente que estuvo igual, ahorrando mucha plata. Sí. No olvidáis que Justin es difícil. 4 copas cahuete. Bueno, pero vamos con el Harry, que el Harry sí, iba a venir sí. Y va a haber un concierto. Obviamente, por otro lado, qué sé yo, la impresionante. Yo le hago de todo menos decirle te quiero. Este claro, chico. Guaidoncha te dijo que me lo iba a conseguir a este chico. Todavía no llegó para un saludito. dijo que lo iba a conseguir, pero ¿cuándo ha dicho eso a Guaidoncha? He visto, te dije que yo sigo a un niño que rescata a toda esta gente, así como creo que vi una entrevista con el niño de Me gusta Justin, el arte. También con Me gusta el arte, también ahí. Me gusta el arte, me gusta Liniers, pobres criaturas, por Dios, que tenéis ahí 5 minutos de viral y después... Ahí lo tenéis. Exactamente eso, ahí lo tenéis. Lo pedís, lo tenéis. Mira qué rápido, Guaidoncha. Viste. Nada, en contrapartida, vamos con el tema de la carrera de Harry. No sé si, a ver, si vamos a decir una carrera más seria. El número uno, hoy por hoy, nos guste o no nos guste, es Justin Bieber. En ventas, en pero llena, que lo hemos pasado de, muy de estudios, poco aquí. Bueno. No recuerdo haber pasado tanto de Justin Bieber aquí. Que tú lo hayas traído tanto como el puto número uno. Y lo tenemos con cada estreno. Incluso, a ver, lo último que pasamos creo que fue Ghost. En el momento que anunciaron que había batido el récord contra un tema de Michael Jackson que no recuerdo en este momento. Siempre tiene bueno, esos picos de éxito. Después el tema anterior a Ghost. El tema anterior. Tiene el pico de todo lo que se mete por la nariz, niño. De ahí sí que le da un pico y un subidón. Después tenía esta colaboración con este chico Kid Laroi, que también la está rompiendo y que hablábamos el otro día de grandes productores. El que produjo ese tema, que es número uno, Charlie Puth, que también está ahí entre medio. Así que bueno, sí, lo solemos traer Z. Pero bueno, seguimos bueno. Con Harry y vamos a lo que compete. Al tema que nos compete, niño, que dice señorita Grey que nos estamos pasando desde hace como una hora que estamos hablando. Pero así bueno. Que para mí hay que ir al tema que nos compete sí, y ahí sí. Ponerlo. Vamos a ir entonces con el signo del tiempo que va dedicado para Z al día de hoy, que sé que me le encanta. Gusta mucho. Lo voy a poner muy fuerte ahora. Sí. Así que en estos 3 años de Good Karma vamos con el señor Harry Styles. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Stuck and running from the bullets. The bullets. We never. Good Karma Radio Show. Hola chicos, soy Diana, muy pero muy feliz aniversario, me encanta el programa que hacen, los escucho desde el primer programa, así que les deseo muchas muchas felicidades, acá Cristian también les manda un beso muy grande y que sigan siempre siempre los éxitos, un beso. Buenas, hola a todos. Felicitaciones Good Karma por hoy cumplir 3 años. Gracias por acompañarnos estos hermosos 3 años, por darnos la mejor música de Roxette y todas las tendencias que siempre nos comparten y acompañan cada sábado. Muchísimas gracias por la buena onda de vos, Zeta, Bricks y Pulpo al mando y controles. Gracias, muchísimas gracias por alegrarnos y por compartir tantos momentos juntos con la compañía de la mejor radio. Esperemos que sigan así por muchos años más. Y bueno, esperamos que nos digan en algún momento la fecha para poder hacer la bendita fiesta postergada por pandemia y festejar de este excelente programa. Los queremos muchos. Michu, Ger y Sabri desde Rosario. Besotes mil de todos y por muchos programas más. Gracias, muchas gracias. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y este temaco del PG Roxette va presentado y dedicado para el Sunflower, que hoy está muy feliz porque le estamos pasando a PG. Y bueno, y para todos los niños que amáis a PG Roxette. Like I've been Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Que escuchamos de estas niñas es Smith and Tell, que habéis estado aquí desde comienzo también, lo hemos dicho montones de veces, ibais a estar en nuestro álbum y bueno, habéis sido muy tarde, dieron porque dieron el ok, pero lo dieron tarde. Lo dieron tarde cuando teníamos el álbum casi... No, estaba cerrado, habíamos enviado todo. Y bueno, quizás en alguna otra vida, pero me encanta lo que suena. Smith and Tell, estáis por estrenar nuevo single el próximo viernes. Así que seguramente que si voy al estudio y lo poquito que he escuchado del snippet que habéis puesto, sé que me va a encantar todo lo que hacen estos niños. Yo me quito en este momento el sombrero imaginario delante de esta gente. Son excelentes, Zeta. La verdad. Son muy buenos. Víctor Tell, como productor, la rompe. Gran productor internacional, Z. Gran productor internacional. Sabemos que Suecia es un semillero de grandes productores. Por sobre todo en los últimos tiempos, con esta nueva forma de producir a distancia. Exactamente. Suecia se destaca mucho en esta nueva era. Suecia está puesto en el ojo, en el centro de los mejores productores, son suecos, sí, en este momento, sí, sí. Al igual que Argentina está puesta muy en el centro de la escena musical, con todo esto, no solamente en el urbano, estáis haciendo fusiones que no tienen desperdicio, juntan... Sí. Distintos géneros, y eso es lo que me parece interesante de los duetos. Con mucho rebote internacional, sí, sí. Sí, ojalá Gessle agarre algo de todo esto. Lo veo muy difícil. Es algo que me encantaría, es algo que me gustaría muchísimo, mezclar géneros muy distintos. Necesita ayornarse. Sí, ahí es donde tiene que correrse un poquito del trademark que siempre distinguió a Roxette. Roxette ya no está, a Marino la tenemos, así que si él quiere estar ahí en el ojo lo que de pasa la tormenta, es que, perdón, en el Zeta, centro. Lo que pasa es que está la señora ahí, nothing happened. Sí, me parece que por ahí viene también. De las mismas personas siempre. Sí, igual, bueno, vamos a Smith and Tell, que es lo que nos compete en este momento. Vamos a escuchar el de Giro de Young, que lo tuvimos un montón de tiempo. El pulpo la cantaba ahí como el de Christoph Jepson. Así que nada, niños, vamos a disfrutar a Smith and Tell haciendo The Year of the Young, y seguido de eso, Beautiful Boy. Otro gran. Te cuelo algo, Zeta, ya que va a ir Beautiful Boy. Vamos a. Va un poquito ahí. Que no me cueles nada por ahora, porque me ha sonado demasiado fuerte y pervertido. Me ha sonado un poquito pervertido el Blix. Que como decía Maxi, es inevitable escuchar el tema y asociarlo a nuestra amiga Maylin Frías Estudio, que va a ser la que va a auspiciar todo tu segmento, Zeta. Exactamente, así vamos a hacerlo bien. Entonces, Auspice presenta a The Year of the Young, los niños de María y Víctor Smith and Tell. Maylin Frías, podéis buscaros ahí en el Instagram, hacerse las uñas. Y para el próximo sábado voy a ver si me doy una vueltecita y llego espléndido a la radio. Así que nada, vamos con Maylin presentando a Smith and Tell. Said I'm Escuchanos por www.fmradiobox.com. Deseo muy feliz cumpleaños, espero que la pasen genial, que sigan los éxitos. Les mandamos un beso desde San Fernando, Silvana y Walter. Solo aquí. GK Flashback. Qué bueno lo que está sonando, Zeta. Cómo me gusta. Hoy, justo hoy lo estuvimos escuchando con Señorita Corina, así en una playlist muy ochentosa, noventosa. Sí, sí, sí. Esta versión en vivo. Continuamos de festejo. ¿Sabés qué me hace acordar que está sonando a Riem en este momento? El año pasado, ¿te acordás, Zeta, que para el aniversario nos habíamos sacado unas fotos que por ahí no salieron muy bien? Lo tendríamos que haber contratado a Michael Stipe, que es muy buen fotógrafo. Sí, me gusta muchísimo como fotógrafo, me gusta mucho, mucho. De hecho, Gessle en su Tres Hombres Art en Tilesan tiene dos grandes fotografías de él. Es verdad, es verdad. Y él había leído un dato muy, muy curioso. Se lleva muy bien con todo el ambiente musical y de artistas en general a nivel mundial. Y tiene un book que es muy importante, con grandes celebridades de todo el ambiente artístico mundial. Todo el mundo lo quiere, se lleva bien con todos. Así que así es, muy nada, bien. Pero bueno, ha hecho bien las cosas. Hoy simplemente lo tenemos como cortina. El programa es acotado para tratar de resumir toda la gran música que venimos pasando en estos 3 años. Así que lo que en realidad va a estar sonando es un tema de Bryan Adams, que también me gusta mucho, que tiene una dedicatoria especial. Decime. Me encanta leer bien, pero no tiene nada que ver. A tomar por culo con el niño este. Vamos a pasar a Bryan Adams. Y lo tenemos que armar lo tenemos que armar de esta manera para que suene un poquito, porque o sea, en 2 horas es imposible que pongamos la cantidad de temas que queremos. Sí, por supuesto, niño, y llevamos 1 hora de programa y nos queda 3/4 parte del programa. Bueno, así que hoy tenemos permitido, nos podemos pasar un poquito. Eso. Así que nada, este tema tiene una dedicatoria especial que va a ser para Jessica y Silvana, que sé que les gusta mucho, excelente músico, compositor, cantante, y en especial este tema me gusta mucho, pero tengo que reconocer algo, el tema que va a sonar, que es, a mí me gusta, que es Heaven. ¿Sabes? Me gusta mucho. Me gusta más la versión de Jessica. Estoy por decir que me gusta más la versión de Jessica. Exactamente. Que es la versión de Jessica. Que es impresionante. Sí, tal cual. Que de paso la pueden seguir en las redes. Por supuesto. Jessica creo que hace la versión del Unplugged de Bryan, que es más lenta, así pelín más. Es mágica. Como mucho más lenta. Sí, es muy, muy, muy, Jessie, muy interesante. Sí, de paso, Jessie nos está escuchando. Si tenés la versión radiable tuya, pásala. Así la compartimos con la gente un sábado de estos. Así que bueno, voy a con algunos saluditos. Para Marcelo Olcina de La Pampa, Jorge Canata de Catamarca, Ted estuvo mandando mensajes hoy temprano deseándonos muchas felicidades por el aniversario. También Ademir de Brasil, Nélida Ampuero y Facundo, Cristian y Diana, que también dejaron sus mensajes. Y bueno, a ver, ¿vos tenés algún mensajito más por ahí, Zeta? En este momento no los después tengo, sí, los seguimos después porque ella me han perdido. Dale, me los he anotado y se me han perdido. Dale, vamos entonces con la versión de Bryan Adams haciendo Heaven. Yeah. Hola chicos, feliz aniversario, que nos vienen acompañando hace 3 años con muy buena música, humor y mucha información, y sobre todo, más que nada, la mejor música de Roxette. Chicos, los felicito, un programón cada sábado que hacen, y bueno, les mandamos saludos con Susana, besitos, que la pasen lindo este día de aniversario y muchos, muchos años más de buen programa. Besitos a todos. Hola chicos de Good Karma, les quería dejar un saludo y pedirles por favor si me podrían pasar el tema Vener. Gracias. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. I'm dead as disco on my own, I'm doing wrong, being

Remember You Feels Like It Was Yesterday. Pero qué hermoso el demo, por Dios. Creo que de los últimos demos que hemos escuchado en el último tiempo, para mí es el que se lleva todos los laureles. Este y el de Hot Blooded y el de The Big Love, por Dios, cuánto hemos esperado. Porque estamos pasando temas de Your Ride. Porque si algo nos habéis dejado estos 3 años, es una hermosa caja de Bag of Tricks y una hermosa caja de Joyride 30 aniversario. Y también, obviamente, hemos tenido un Luxar 30 aniversarios Digital Release, que ha sido mucho más completo que la verdad que la versión que salió en 2019 de Luxar, que igual para mí sigue siendo una de las más bonitas. El packaging del 30 aniversario de Luxar es hermoso, lo tiene todo en cuanto a Luxar. Tenía ese DVD con el making de todo lo que fue Luxar, que teníamos miles de imágenes bonitas. Y por eso lo estamos pasando. Quiero ahora sí, pero que me ha salido medio desaplaudido. Ahora sí, quiero enviar unos bonitos mensajes a Maxi, Moni y María Madeus, todos ahí atados con un lacito. Obviamente agradecer a Sabrina, a Kurrox y a la Michu. Por que supuesto. El Kurrox me ha dicho que estáis en Córdoba. ¿Qué hacéis, niño, en Córdoba? A traerme alfajores. Me ha dicho la localidad, que no sé dónde queda, pero me ha dicho que era Córdoba, así que... Como siempre, le creo al Kurrox porque tenemos 20 y pico de años de amistad en la cual se ha ganado de que siempre le crea todo lo que me dice. Y ahí voy yo y caigo como un burro en todo lo que me dice porque le creo. Si no me equivoco, Roxana también está en Córdoba, que aprovecho para darle un abrazo fuerte también para ella y para los chicos, Roxy, obviamente. Roxy está en Capilla del Monte, así que, o en Jesús, no, en Villa María. No, en Capilla del Monte. Roxana está en Capilla del Monte. Así que a Roxy le hemos puesto en Capilla. Seguramente está en algún curso y va a escuchar la repe mañana. Así que besacos a todos a esos. Sí. También a Nélida y a su niño Facundo, que habéis salido un mensajito al aire que era, creo que del especial del Día del Amigo, que siempre nos pidió Benner y nunca le hemos conseguido, nunca le hemos pasado. Estamos en ahí deuda. Estamos en deuda con nuestros fanáticos. Siempre nos gusta estar debiendo un pelín de algo para que, como cuando viajas, siempre tiene que quedar algún lugar por conocer para poder volver. Así que nada, niños, gracias a todos. Yo te necesito mandar 2 saluditos más para Víctor y Mónica que están escuchando. Abrazos. Para Víctor y Mónica también mandáis pastelillos a la radio. Eso, quiero que si el sábado que viene vuelvo al estudio, quiero que todos los carmaditos empezáis desde ahora a mandar comida, que no se la coma el pulpo, obviamente. Me la guarden toda. Sí, eso sí. La tomate, toda tengo en cuenta. Dijiste eso, Zeta, y se me viene a la mente tortas fritas y con quién están asociadas, con la tía Griselda. Besacos a la tía Griselda. Seguramente la vieja ha escuchado un ruido a papiro, a contrato vencido, caducado. No la voy a llevar más de vacaciones a esa señora, que me habéis cargado y la he llevado a Rosario y me ha vuelto loco con ese contrato, pero no hay forma de quitárselo. Como cuando duerme se lo mete ahí en el enagua y quién quiere meter una mano ahí menos abajo. Menos mal que dijiste solamente en agua, Z, porque no quiero imaginarme dónde puede llegar a estar ese contrato. Pero pues se la guarda ahí entre los pies de su piel. ¿De cuántos años tiene esta señora? No sabemos qué está arrugado. Si el papiro ese que tiene como contrato o todo su cuerpo. En realidad sigue ella ahora contra Mirtha, porque viste que la reina palmó. Ha palmado la guerra. Mirtha nos va a enterrar a todo. Esa señora no vuelve con los almuerzos, creo que el 24. Siempre dije, es admirable la mente de esa señora para seguir a sus 94 años, 96, no sé cuánto ha pasado ya desde que dijo que tenía 90. Haciendo un programa, a mi gusto, guste o no, es admirable en la capacidad de ese cerebro. A nivel mundial, tiene el récord Guinness del programa con mayor tiempo en el aire. En el aire, sí, porque habéis cumplido, sí. Sí, bueno, eso hablaba el otro día, y Mirtha está igual que la reina. Habéis vivido todos los mundiales de fútbol, todas las guerras, la caída del muro de Berlín, todo. Lo habéis vivido todo. qué triste cuando se vais todos tus amigos, tus seres queridos, porque esa señora, hablando de Mirta, habéis enterrado un marido, un hijo, y cuánta gente más va a estar enterrando. Pero bueno, hoy miraba, hoy miraba un meme, un meme en el que estaba Mirta con la mascotita del dinosaurio. Tal cual, pero que así ha pasado. Ella está en la creación de la evolución. Cuando cayó el meteorito, Mirta estaba en su casa recogiendo flores ahí, ahí por donde vive ella. Pero bueno, el otro día cuando murió la, la reina Isabel, sí. Yo lo vi ahí, ya estaba como que se había muerto, pero no estaba todavía el anunciamiento oficial, y escribo en un grupo y dije, Hernán, apenas estéis los memes, Hernán, empezará a pasarlo. Sí, en otro grupo lo he pedido y el curro exijo así. Estoy ahí en el Twitter y todavía no ha aparecido ninguno, pero estamos esperando que se actualice el sitio de la BBC para que subáis. Sí, exactamente así. Pero bueno, 2020 nos dejó, no, 2021 nos dejó la caja de Jorral, y aquí vamos con, a mi gusto, las dos mejores versiones, bueno, también junto con el demo de I Remember You, pero lo que vamos a escuchar al aire es el demo 2 de Hot Blooded, y después el tan ansiado por todos los fanáticos luego de haber escuchado la versión de Yesle, todos queríamos escuchar el Quiero Más Hamburguesas, porque todos recordamos el making de videos cuando María decía I want a hamburger ahí cantando ahí, que Perla tenía explotando ahí en el demo, claro, de no le daba, no le daba de comer, no le daba de comer a la pobre María, así que vamos con Hot Blooded y seguidito el demo de The Beagle. You know Felicidades, Good Karma. Aquí Roxana, un abrazo grande al mejor programa y sigan así. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hola chicos de Good Karma, quería saludarlos por los 3 años y también quería felicitar a todos los que hacen posible que el programa salga cada sábado. Les dejo un saludo a ustedes, a todos los oyentes y bueno, por muchos años más. Chao, gracias. Feliz aniversario para ustedes, para la radio, para el Good Karma. Muchos cariños y sigan así por infinitos años. Les mandamos muchos cariños desde Pueblo Ester. Claudia, los Mellis y Mauri. Besos. Los queremos mucho. Los hits del momento en tus oídos. Cold Heart, el tema que de la mano de Dua Lipa volvió a posicionar a Elton John, Z. Sí, el Cold Heart es sí. La versión del Sacrifice. Así es, con la fusión de otro tema. Cold Heart, sí, que también ahora hace poco hizo uno con Britney Spears. A eso iba justamente. El tema este, a ver, a Elton John lo llevó a los 1,000 millones, como si fuera un jovencito de tendencias, a tener esa suma de escuchas. Obviamente que a Dua Lipa también superaron los 1,000 millones, pero no viene pasando lo mismo con la colaboración que tuvo con Britney Spears. Bueno, pero ya va a llegar. Pero bueno, Elton John es un grande, se viene. Creo que la clave está en que se viene reinventando constantemente. Él creo que es una de las personas que más colaboró, no con gente de su generación, sino con toda la camada nueva de artistas. Él está muy relacionado con toda la camada nueva de músicos. Y grandes así productores es. También. Pero bueno, lo que va a sonar también como lo anterior, que no... No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A tomar por culo con el Elton, lo dejamos ahí que se arregle la dentadura y vamos a pasar al del conejito. Que tengo un amigo que se llama Leo que diría, ¿qué tiene que ver el culo con la témpera? Pero así es, niño, pero claro. Vamos a pasar al conejito loco, al niño de la cara de galleta. Ahí está, vamos con Ed Sheeran, que justamente... Sí. ¿El Sheeran colaboró con Elton, sí o no? Sí, también. Sí. También. ¿Y qué ha pasado con ese tema? En su momento, bien, bien. O sea, no llegó a las expectativas del BRICS. No le ha llegado a los 1,000 millones. No, es un tema que a tomar por culo. No fueron colaboraciones fuertes. Fueron... Pero qué raro, siendo los dos británicos, siendo muy popes, ahí en... Deben estar llorando en el velorio de la señora esta. Sí, todos con los mismos ojitos. Sí, todos con las mismas caras, sí. Caras gordinflonas, con pequitas y esa cara, sí, más o menos. Todos hermanitos de Benny Hill. Exactamente, pero que por Dios, que el Ed Sheeran parece hijo de Benny Hill. Ahí está, muy bien atento el pulpo, pero que parece el hijo de Benny Hill. Junto con Milei. Ay, por Dios, no, ese es Milei. No, no, que se peine ese señor, por Dios. Y aparte empiezan los gritos, no, de británico tiene muy poco. Dios mío. Pero bueno, estábamos con Ed Sheeran, que justo, a ver, en el intervalo que nosotros comenzamos con el programa, él comenzó sus 2 años sabáticos para poder ser padre y ocuparse realmente a ver cómo él quería. Y en la parte del regreso, que ahí lo pudimos aprovechar y exprimir bien con su nuevo material, obviamente que se posicionó en lo más alto con los rankings con Bad Habit, malos hábitos. Claro. ¿Tenés malos hábitos, Zeta? A ver, sí, alguno que otro debo tener, pero no se pueden contar al aire. Si no, porque me quedo alguno pensando. Alguno suave. No tengo ninguno social. Bueno, puede ser que volví a agarrar el cigarrillo, es un mal hábito. Horrible. Y no es social, sí, exactamente, lo ha dicho la señora. Puede ser, sí, eso puede ser. Ok. No debería suceder. Yo no me... Es un mal hábito. Sí. No me viene a la mente algo muy, muy malo. Sí, a ver, yo me levanto muy sobre la hora de todo y salgo corriendo y ando corriendo. Pero eso es una mala costumbre de última, no un mal hábito. Mal hábito, no sé, a ver qué. No sé, erutar, tirarse gases enfrente de la gente, eso sería un mal hábito. Comerse las uñas, pegar un chicle debajo de la mesa. Me como las uñas. Ahí está. Romper auriculares en el estudio, no sé esos cuáles son los mal hábitos. Es verdad. Ahora estoy teniendo más cuidado con eso. Bueno, así es. No, nunca he sido de un mal hábito y menos social. Me rompe la patada en la piña. No he tenido malos hábitos. Así que bueno, todos estos... Mejor no tener malos hábitos. Todos estos malos hábitos estuvieron presentados por Perfumería y Bazarlo de Chicha y Narci, Avenida 895, número 2590, en San Francisco, Solano. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. I got nothing. chicos, hola Cris, hola Zeta, hola Good Karmaditos. Soy Jessica Jacobino y quería desearles un muy feliz tercer aniversario a todo el equipo de Good Karma Radio Show. Gracias por hacerme parte de este hermoso proyecto musical. Muchas bendiciones, muchos éxitos y por supuesto, vamos por más música compartida, chicos. Los quiero mucho, vamos por más. Come along and check it, check it, come along. There is something going on. Good karma. Good Karma Radio Show, feliz aniversario, gracias por todo lo que nos dan, su público los amamos. Un cariño muy grande desde Rosario. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Blood in my veins. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Carmadito, les voy a cantar arriba del tono de Mari. Hola, carmaditos, ¿cómo están? Menos mal que no le arruiné la canción a la señora, porque si no se va a levantar junto con la reina Isabel y me van a llevar a las patadas del otro lado. ¿Cómo están, carmaditos? Son de 3 años. ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo está? Pero sí, ¿cómo están? ¡Hola, carnadito! ¿Cómo tomó la muerte de la reina? ¡Hola, Susana! ¡Hola, amigo! Me está llamando Susana. Escuchen el teléfono que está sonando. Seguro debe ser Susana que nos quiere saludar por los 3 años. La anda buscando usted por el contrato, abuela. O debe ser la vieja que se murió. Me está llamando por teléfono porque sabe que tengo como 100 y pico y también me quiere llevar. No, ahora tiene que usted contra Mirta, abuela. Estamos a ver quién gana la batalla. No, pobre Mirta, que le mandamos un saludito a la señora, a ver cuando nos invita al programa para que hablemos de Gul Karma. Imagina sentados ahí en el programa de la Mirta. No sé si usted me va a dejar hablar porque usted va a estar con el contrato ahí. Imagínese cuando me pregunte, ese contrato lo consiguió con honra, y yo me levanto y le digo, Mirta, su abono te voy a dar rating, y vos me trajiste acá por el rating, yo no te lo voy a dar, y me enojo y me voy, y me llevo un tupper con toda la comida, ¿verdad? Uy, ahí sí que hay linda comida, abuela, ¿eh? Ahí sí que, pero no sé de los nervios si vamos a poder comer, porque viste que te lo enfocan todo ahí, son poquitas las que comen, están todos ahí como con las manos cruzadas, atento al huevo frito y nadie come. Abuela, yo me voy a sacar la dentadura, voy a comer como una loca. Abuela, y si usted tuviese una pregunta para realizarle a Mirta, ¿qué le preguntaría? A ver, en ese momento no se me ocurre nada, pero le diría cómo hace para tener la cabeza en la forma en que la tiene, porque yo claro. Ni me acuerdo lo que hice el día de ayer, y ella te dice así, te mira y te dice, escúchame, yo no te voy a preguntar cosas incómodas, pero cuando mataste a tus padres te pregunta algo así. Sí, porque ella te dice que no sí. Te va a poner incómodo, pero vos la comida te queda con la garganta que decís, ¿para qué mierda vine? Pero bueno, estamos en el segmento de Mari y obviamente yo vine a presentar a la reina acá, que ella está como iluminando todo el programa, porque si ustedes tienen éxito, no es por mi contrato únicamente, es porque la reina los ilumina de arriba, porque si no este programa no estaría al aire, con todas las cosas que dicen al aire. Es verdad, abuela, es verdad. Sobre todo el Zeta, que viste que cuando yo vengo lo aprovecho y se va al baño a tocarse, porque no sé, porque siempre desaparece. Pero bueno, lo que quiero decir es que vamos a pasar algo de Mari, para que no la podamos tener fuera del programa. Vamos a escuchar el Con Vila Usmei, qué hermoso álbum, de su álbum Noob, y seguido vamos a poner un tema de que el gran ex marido o el ex novio, el Martínez Tajón Hufford, que está en el álbum de Gul Karma y nunca sí. Lo hemos pasado es al aire. Es amigo de Zeta, abuela, es amigo de Zeta, Martín. Sí, es amigo. Le cuenta todo. pensé que decir le culé al Z, porque este se da con las palabras y dice cualquier cosa. Bueno, escúchame, vamos a pasar al aire el tema que está en el álbum de Good Karma, que nunca lo pasamos al aire, porque yo acá siempre traigo éxito. Ok, éxito de todos los tiempos. Así que vamos a... Éxito de todos los tiempos. Acá nunca hay éxito, siempre éxito. Escúchame, bueno, así que vamos a ir con Mary Fredrickson haciendo con Bill Ausmey, y seguido el tema de Martin Stanhope, que está en el álbum de Good Karma. Abuela, que tiene, no abuela tiene que mandar un saludo especial, mire que van a estar esperando. A la tía Griselda, un beso a la tía Griselda que mande torta frita, porque si yo mando tanto saludo, acá por contrato me dice que cada vez que yo mando saludo me tienen que mandar torta frita. Eso dice en mi contrato. Ok. Así que, bueno, vamos con María haciendo con Bill Ausmey, seguido de Martin Stanhope. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz cumple y que sea por muchos años más. Para vos, para Cris, Zeta, la abuela. Y que sigan así. Muy buen programa. Felicitaciones a los tres. Así que un besote grande. Y los quiero mucho. Pray again. la música como más te gusta. GK en vivo. Qué bueno lo que está sonando, Z. Vos sabés que hace rato quería pasar esto. No estaba completo. Es una intro espectacular. Esto es un concierto de Taylor Swift en el estadio de Wembley. Comienza en el mítico Wembley. Sí, comienza con ella tocando el piano, interpretando esta excelente canción de Robbie Williams, Angels. Y de repente sube Robbie Williams en una plataforma y termina de explotar el estadio. Me encanta esta versión. Me hubiese encantado que cantara un poco más Taylor al principio. Me gusta mucho esa intro. Así que bueno. Tengo algunas noticias acá que tienen que ver con Dua Lipa Z, que justamente se va a estar presentando los días 13 y 14 de septiembre. Ya ahora, nada. Y, ¿en dónde? ¿Aquí en Argentina? Sí, o sea que mira, escucha esto. Ajá. Las entradas para los shows están totalmente agotadas, pero hay novedades para los seguidores y seguidoras. ¿Por qué? Porque tras vender todas las localidades, el show se muda a un escenario, digamos, más grande para cumplir con la capacidad de gente que quiere seguir comprando entradas. Así que el show que iba a estar en el Hipódromo de Palermo se muda al Campo Argentino de Polo. Esto es justamente enfrente, pero bueno, con una mayor capacidad. Así que atentos. Bueno, menos mal que lo han mudado cerquita para que la gente no se confunda. Tal cual. Si algún despabilado se puede hacer la cola en el lugar incorrecto, alguien le va a decir, niño, es enfrente. Tal cual. Así que nada, buenas noticias para los seguidores. Esta es la segunda vez, digamos, que Dua Lipa se presenta en Argentina, pero en 2017 había estado como telonera de Coldplay, ahí jugando un poquito en las bambalinas. ¿Te acordás, Zeta, que hablábamos de eso? Sí, ese que lo habíamos contado, que se lo ha comido el Chris Martin. Esto había sido en el Estadio Único de La Plata y luego ella había hecho su show personal en el Teatro Vorterix. Así que bueno, mucho más chiquito, así que se ve que va creciendo Dua Lipa aquí en Argentina. No, pero es terrible. Son dos presentaciones muy importantes las que va a hacer en este momento. Y es ¿qué una capacidad tiene el a dónde lo hace ahora? En el Campo de Polo. ¿Sabes la capacidad que tiene? Sabes que no sé la capacidad que mudaron a. No sé cuántas entradas se están agregando, no lo sé. Porque el Hipódromo creo que tiene algo así como con toda la furia, 15.000. El Hipódromo. Sí. ¿Lo hacían el Hipódromo al principio? Sí, eran dos. Dos. Y ahora hace uno el, solo, junta los dos en uno. El Campo de Polos tiene una capacidad de 30.000. Pero sigue haciendo dos conciertos. Sí, dos. ¿O sí, va sí a hacer todo uno solo? No, son dos. Sí, son dos. 30.000 personas por cada presentación. Así que bien por Dua Lipa. Y lo que vamos a escuchar ahora, Z, es un pequeño medley, a ver, que refleje un poquito el espíritu del segmento de tendencias. Son tantos los chicos que era imposible tratar de, en tres segmentos, mostrar un poco más. Así que hicimos ahí un medley con un poquito de lo que más sonó, pero con la particularidad de buscar... A ti que te encantan los popurrí, mi niño, pero ¿cómo le has mandado la palabra popurrí? Ahora es medley, ahora ha mudado a medley. Antes era popurrí para el Brix. El popurrí, bueno. Así que, pero con unas... estamos en segmento en vivo, con unas versiones especiales que estuve buscando ahí, hurgando, como para que haya algo alternativo y lindo. Así que vamos a ir entonces con este GK en vivo y este popurrí. Oh, yourself in summer. It's what you've been off me before I even knew her name. Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Oh,

ellos habían estado ahí removiendo escombros y bueno, ayudando un poco a la familia. Dios. Y toda esa tragedia que había sucedido, sí, cosas que uno no se las explica, que simplemente suceden. Bueno, y el Currox, habéis, Luis era senderista y escalador y todas estas cosas, cual el Currox lo ha conocido, y ya habéis ido todos en un grupo al Champaquí a esparcer partes de las cenizas de Luis, así que me parece algo bonito, muy bonito del Currox, dentro de la tragedia, cumplir con eso de alguien que siempre dedicó su vida a senderismo y a todas esas cosas. Así que nada, eso, quería mandar un besaco al Currox, que seguramente luego va a escuchar la repe, pero bueno, y aquí le mando mi un besaco y un languetazo, abrazo, a ese niño enorme, fuerte, y lo voy a comprometer fuerte, que el día que yo no esté más aquí, que lleve mis cenizas a Suecia y que las desparrames ahí y que lleve un poco al Tilesal y las tire ahí por el Tres Hombres Art. Así que está comprometido el Currox también para lo que tiene que hacer con mis cenizas, llevarlas ahí y tirarlas en la playa del Tilesal. Pero bueno, lo que estamos escuchando es el niño Kev y lo que vamos a escuchar ahora es a nuestro querido Aaron Bloom haciendo su Six Years, que tanto nos gusta, que tan bonita la música que hace, que es otro niño que se ha dedicado a hacer cuanta colaboración habéis cruzado por su camino, él la está haciendo y eso es genial. Sí, me encantan esos artistas que no se quedan encasillados en la innovando música que hacen, completamente, sino que no, sí. Tal cual, me encanta. Y lo que vamos a escuchar seguido es a Lyon. Todos estáis ahí pendiente porque Lyon va a cantar en el nuevo álbum de Pidgey. ¡Pidgey! ¡Hola, Pidgey! No me acuerdo exactamente en este momento cuál es el tema que hace con Gesle, sí, pero si la queréis conocer un poquito, yo ya la seguía, realmente nunca había pasado nada al aire porque nada, estaba ahí en mi wanted list, tengo montones de artistas que estáis ahí pendiente, pero bueno, ahora que me he enterado que va a cantar con el Gesle, sí, ahora sí hay que pasarla. Así que, sí, por supuesto. Lo que voy a pasar es lo más, así como más... comercial. Es una colaboración. Sí, lo más comercial. Tiene una cosa muy folk, sí, muy sueca. En los graves me hace acordar a la niña que canta con voz de pato, la Miley Cyrus. A ella. De hecho, tiene un tema de cuando tú lo escuchas y dices, pero por Dios, ¿qué le ha pasado? Pero sí tiene un muy lindo rango vocal. Bien. Me gusta mucho. Espero que lo que haga con Gesle, seguramente va a ser sumamente decente. Pero bueno, vamos a prestar atención ahí entonces. Es Hear Me Say, óyeme lo que tengo para decir. Así que nada, vamos con Aaron Bloom haciendo Six Year y seguido con Lyon haciendo Hear Me Say. Darling, you're perfect just as you are. I wish I said it enough. You're hopelessly broken and perfectly scarred. How do we even think you're gone? I guess it's easier to push it down than opening up. I've been afraid of what could happen if I opened me up too much. 6 years and counting still, someone's lonely. Is it a way of keeping you close to me? 6 years of back and forth, I make my peace daily. Left with memories, and I see your shadow in every crowd, as if it all was undone. But wanting it right is to say you were wrong. I guess I'm just sad you're gone. Guess it's easier to push it down than opening up. I've been afraid of what could happen if if I woke me up too much. 6 years and counting still, the sun moves on. Is it my way of keeping you close to me? 6 years of back and forth, I'll make my peace daily. I wasn't there when you needed me. Oh, 6 years and counting still. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. Suena en Box, Good Karma Radio Show. a time out of the blue. I think about you in a room with a view. When we made love, erasing the lows. Like the sun when it snows, we made wishes come true. Being alone was never known to be easy. Whatever will come, no one really knows. Whatever I've let you come far too close, far too close. Pero cómo nos reímos, por Dios, con el pulpo. Hemos cumplido 3 años y el pulpo no sale al aire. ¿Cuándo lo vamos a tener aquí sentado con nosotros? Tiene que estar sentado con nosotros. Lo tenemos que engañar un sábado, no sé cómo hacer. Sí, le decimos, pulpo, siéntate aquí, porque nada, sí, tenemos que hacer unas fotos. Y bueno, lo que estamos escuchando es así, a sacudir los tentaculillos. Hemos dicho que el 23 de septiembre sale el nuevo single del PG Roxette con su Walking on Air, que fue escrito para la remake de Top Gun, y vas a saber uno por qué en la peli, el tema ni pintas. Ni pintas, a quién no le ha gustado, no sabemos, pero bueno, el pobre hombre se sentó ahí, lo escribió con toda su voluntad para la remake de Top Gun y habéis decidido que, bueno, el tema no cuadraba. Pero aquí vamos a poner un pedacito de lo que ha mostrado el Gelde, así que si el pulpo lo tiene ahí a mano, a pintarle. Que suena bonito. Sí, que ahí se vuelve a repetir todo lo que conocemos del tema. Como me gusta, me genera, me parece mucho más interesante que el Loneliest Girl in the World. Tiene esa cosa ochentosa y eso el pulpo va a coincidir conmigo. Tiene como un airecito a Living in the Prayer de Bon Jovi con su wow, wow, wow. Así, a mí me suena muy a Boncho. Muy a Bon Jovi, así que ahí como que lo estamos esperando. Vamos a ver qué hay más que esto. Espero que él le ha dicho que en el estribillo cantan Elena Idea, mamadera. Vamos a ver con qué sale este nuevo single, pero bueno, estamos aquí. Por mi parte, estoy muy ansioso. Me genera más intriga, sí, y me parece más interesante que de los Loneliest Girl in the World. También va a salir el 7 single limitado. Tendremos algo para sortear, porque la verdad que la otra vez hemos preguntado si todos querías el de Loneliest Girl in the World y tuvo menos éxito que el single en sí. Así que los queremos así a todos que, ahí tipeando. Sí, no sé, lo habíamos pensado, no lo hablé con el Brix, pero estaría bueno tirar el concurso en el Instagram. Pero se va a sortear aquí y al aire, así claro, que vais a tener que estar todos conectados, porque todos vais a tener que mandar un mensajito con el DNI, el teléfono, y tenéis que salir al aire. El que sale al aire que escribió, se lo ganó. Así que si no, aquí no vamos a andar regalando cosas del Gelde, con lo caro que están, a cualquier pirulo que no saben quién es el piso. Claro. Pero bueno, exactamente. Se nos ha volado un programa, 3 años han pasado, hemos dejado 3 años atrás, el Brix cada día más joven, cada día más bello, y yo también, obviamente, parezco su hijo más chico, por supuesto. Así que, bueno, niños, gracias al pulpo, que como siempre ahí comandando todos los controles. Si no estuviéramos con el pulpo, este programa no podría salir nunca al aire, lo digo, lo agradezco, y como siempre, nada podría salir de este programa sin la ayuda del pulpo. Así que, gracias. No. Tal cual, tal cual, tal cual. Se me escapó un saludito para Cristian Palomino, que también nos felicitaba por los 3 años que nos escribe desde Gleu. Gracias, gracias por estar del otro lado. Cristian Palomino, el gran fanático del potro Juan José de Rosario. Cristian, este mensaje va para ti. El otro día me he juntado con el Juan José y hemos estado hablando ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el potro se ha puesto todo ahí con su melena, cual burro en Shrek cuando se transforma en caballo. Así. Así que nada, besos a Cristian Palomino. Así que bueno, en la dirección general nos estuvo ahí comandando como siempre la señora Claudia Daporta, que quizás nos aguante unos 3 años más comandando todo. Muchos ahí más. Moviendo los hilos. Según ahí, la vieja le ha firmado un contrato indeterminado, un contrato más longevo que la señora en sí. Por supuesto, en asistente de producción, la cantadora el día de hoy, la he escuchado cantar todos los temas, nuestra querida señorita Corin. Recordad, niños, que este es un contenido de Guadoncha Producciones. Del otro lado del micrófono, desde hace 3 años, el señor Rix. Y acompañándome en estos 3 años también, el gruñón Don Zeta ahí. Te quiero mucho, Zeta. Gracias por acompañarme y acompañarnos en esta locura que nos hace tanto bien. Así que bueno. Eso, y no me hagas gruñir más, porque si me buscan, gruño. Así que bueno, nos encontramos en 7 días. Gracias por el aguante, en serio, a todos, por el apoyo, por estos gracias, años. Y vamos, y vamos por más. Ese más tiene y que vamos por la fiesta. Tiene que materializarse en la fiesta, eso iba a decir. Exactamente. Y que vengáis todos, todos a tocar, los y que tengamos a todos. Saludos. Sí. Tal cual. Y que venga Pichi Roxette con sus coristas a tocar en la fiesta también. Ahí está, ahí está. Así que bueno, recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. I miss your body, I miss your car. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.